como no somos los únicos, decidimos ser los mejores, con amor, con amor. Somos cómplices los dos, al menos sé que huyo porque amo. Necesito distensión, estar así despierto es un delirio condenado. Como un efecto residual, nunca mentirán, pero ese ruido blanco es una alarma en mis oídos. No seas tan cruel, no busques más pretexto. No seas tan cruel, solo sé. Fernandito Junior y Santa María y Doña Mary. ¡Ja! Bueno, Panzaca. Y Dani, los nuevos locos fantasmas.